espectáculo más grande del mundo. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición del Rimadero. Ya sabéis, estamos en las ondas de Radio 3, comenzando dos horas de música a todo color hasta las 2 de la tarde aquí en absoluto y riguroso directo. Mi nombre es J mayúscula y tenemos por delante un montón de música. Empezamos con estreno. Wanna Lick, ¿quieres chupar? Es nada más y nada menos que 50 Cent, que próximamente estará por primera vez en nuestro país, concretamente el día 16 de diciembre, en uno de los conciertos más esperados del año. Estará en el Palacio de los Deportes de Madrid. De momento estamos escuchando esta canción que no aparece en su álbum, Curtis. Próximamente las mejores salas. De momento la estamos disfrutando aquí para comenzar estas dos horas de música a todo color, aquí en Radio 3. But you know I ain't gonna say shit. See, my game is outrageous. I got a chitter crib and exchange some fuck faces. But it wasn't no use for me to rush the bus once I wanted her to have an eruption. That's your body, Rob. That's your body, Rob. Yeah, that's your body, Rob. Shiny, Rob. Yeah, yeah, yeah. Mi hombre Quiroga. siempre pico. Nadie nos espera, muévelo nena, sería una lástima, una pena, esta noche voy a hacerte cumplir condena. Esto es sencillo, así lo hacemos de sencillo, mi hombre Quiroga me saca brillo al estribillo. El epicentro es tanta raza, se dirige a Málaga, donde mi mierda empalaga, tanto se extiende, se propaga, que la media está que se sale. Revienta parques, clubes y bares, muévelo no te pares, muévelo no te pares. Siempre hay una diferencia, siempre. Lo sabe ya la gente, que somos diferentes. Yo tremen, MCs ni me duelen, mujeres me amen, niñatos me la mamen, ahora duermen, mañana tienen examen. Déjalos que duerman, esta tierra está hecha para ellos, de 10 años. Ok. Sería un hueco en tu habitación con una foto mía, si no, entre agüita y calcamonía. Hartarse de whisky, llegar a casa y decir que se sentó mal la Coca-Cola, todavía está de moda. El movimiento es sencillo, sacar las manos del bolsillo, tenemos algo en común, la música está en el aire. Check it out, baby. Quiroga y yo for the ladies. Es el rima de él. De las mías mientras me deslizo de puntillas por la melodía, soy tu guía, si quieres seguirme prometo enseñarte lo más interesante desde Safari en la City. El viento sopla llevándose ilusiones rotas, idiotas como yo sustituyen por otras, pero no importa, la estupidez huele tanto a persona, mi corazón suena tic-tac pero nunca está en hora, es corazón a ver al tipo de tu lado, tú tienes el buen rollo en punto, el las odio menos cuarto, el contexto amigo es algo tan complicado, cuántas veces te fías. Te han engañado, te sonríes y me sonríes. Pero si no también, mientras no toques, no habrá piques. Volar es difícil, pero con pena es imposible. He visto volando parejas de 15 años en fines. En la parte más oscura de los cines, donde parece que regalen alas a los que no ven las pelis. ¿Querrás seguirme? Continuemos de safari por la city. Paso a paso, veo como todo crece. Ok. Permanece un poco, solo el tiempo es quien decide, que nos marca, nos resuelve, que señala el rumbo, el que a todos nos mueve. Amigo, a mi boli le he puesto un gatillo que cuando maulla dispara palabras sobre un ritmo, es poesía de lo cotidiano, la tierra da vueltas al ritmo en que giran los platos, desde la ventana el franco poeta dispara balas y en vez de pólvora llevan palabras que hablan normalmente de la estupidez humana, el único animal sin alas que anda con dos patas, árboles son farolas, camiones elefantes, soy una forma de morir que sea elegante, en esta jungla las llenas usan corbatas caras en administraciones corruptas. Que jamás podrás contar. Dime cuántos recovecos encontraste en el altar. Más caminos trazados, nuevos sitios encontrados, una vida en otro lado, la ciudad nos ha cambiado. Yo. Que nos marca, nos resuelve, el que señala el rumbo, el que truca.

seguimos en el aire, familia, estamos de estreno. Primicia para todos los oyentes del Rimadero, es Ghostface Killah, el asesino de la cara de fantasma. Después de sus dos últimas entregas en menos de un año, More Fish y Fish Cave, viene con un nuevo álbum que caerá para estas navidades. De momento tenemos el sencillo que se llama Celebrate, celebrando. Anteriormente, el maxi debut de Chelas, bueno, maxi debut no, segundo maxi de Chelas, y estamos esperando el LP que próximamente estará en la calle. La canción que sonaba, La Soledad Comienza, el de la Chelas desde Zaragoza. Nosotros seguimos aquí en directo en Radio 3, música todo color, ya sabéis lo que es el Rimadero. Baila como le da la gana. de tu cruz son Ricky Martin. Y es que vaya donde vaya hay algún tontín. Chavalín, es el fin, tira pa' luchar, no aguanta puya. Tengo mi fiel, quiero na' con la tuya. Todos los manes formando la puya. Escucha la cobra antes que te destruya. Que nadie suya. Suena esto, familia, lo presentábamos ya la semana pasada. Alianza no trata, ese es el título de la canción, pero en esta ocasión estamos escuchando una versión exclusiva, La Cobra y Swan Boy, Swan Boy y Cobra. Está sonando aquí en El Rimadero. Anteriormente estrenábamos el último trabajo de Benny Siegel. Después de su álbum genial, The Becoming, viene con uno nuevo que se llama Go Low, algo así como estar discreto. Estamos con el sencillo, el álbum próximamente también para estas navidades, como todo en esta vida. Navidades que van a caer un montón de álbumes y aquí estamos presentándonos exclusiva para todos los oyentes del Rimadero. Mucha más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es. Yo. Just when things started going well, and I paid the price. Spend 10 grand on a damn ring. I run Philly, I ain't trying to be the damn king. But the damn thing could get pulled like a hamstring. I used to hang with these niggas from my hood, man. Yeah, I showed them the world, I took them out the hood, man. Yeah, it cost some change, but it's all good, man. Cause I got money to burn like backwoods, man. And we were smoking, joking, and popping bottles, getting open. Stroking, poking, and popping models, I was hoping that they could get paper with me. But when I started getting kicked, they started hating on me. My son, my baby mother, and my brother was there. And they were strapped back and tough and started busting it. Yeah, to protect my family, I started busting it back. I'm misunderstood. I'm an innocent man. I'm just from the hood. I'm an innocent man. I'm misunderstood. I'm an innocent man. But the man is good. Vicious talk.

En el aire, más música a todo color. Nos vamos hasta el año 2000, ya han pasado 7, casi 8 años desde esta canción. Primer álbum de Morodo, se llamaba OZM Style, y esta canción, Babilonia. Anteriormente, algo que está calentito, de momento solo lo podéis escuchar aquí, estamos ansiosos por que salga ya el álbum. Ella es Mefe, viene desde Madrid, y la canción que sonaba, Autopista. Nosotros seguimos, ya sabéis, hasta las 2 aquí en Radio 3, música a todo color. Y que la música hable por sí sola aquí en el Rimadero. JMP. Yo, que se llama Palín, en mi casa una mesa y dos sillas de guano, una cama para cuatro gente. oye qué bacano. Tengo una tía loca que siempre se está muriendo. Y la puerta de mi baño, mamita, se está cayendo. Mi abuelo lo votó mi abuela por apoyador. Y hay dos niñas que le faltan al cheque del tipo yol. Vive en una casa de plato con marquesina. Típico de gente rica, terraza y piscina. Un hogar feliz con un padre de oficina. Dos hermanos ingenieros y una madre que fascina. Tú eres del naco, mami, yo soy de los minas. Mientras tú coges clase de aeróbic, yo en la esquina. Tú estás en la puca maima, yo estoy en la OA. Muchacha, no va a aguantar viviendo en callejón. Un jacuzzi, piscina, patroncillo con jabón y un tanque de agua. Yeah, no tenga que acoger lucha. No cabe, no cambie poste por lucha. A mí me gusta la estrellita. Tú eres loca con Madonna, yo soy loco con Pepita. Tú eres loca con la zona, a mí me encanta la masita. Tú sabes en el Jaragua, yo del paso por la cita. Te fascinan los casinos y el caviar con pavo al vino. A mí el pintintín y el pica pollo chino. Tú eres loca con el lápiz como Pedro lo escondino. Pero no puedo ser tuyo, aunque me estamos sin ti. ¿Quieres algo serio conmigo? Una relación. Tú no aguantas. Yo soy del barrio, mami. Aquí la cosa no se okay. Cama. Yo me voy con empanada en la mañana. Yo no soy para ti, suéltame en pantalla. Chele, muchacha, no va a aguantar viviendo en callejón. Con jacuzzi, piscina, patroncillo con jabón y un tanque de agua. Mami, yeah, no tenga que acoger lucha. No cabe, no cambie el poste por tu lucha. Ladrón, ni sé dónde vive. Te junta con la modelita, estudia en un IBE. Tengo crédito en el colmado de queso y galleta. Tú caigas en tu cartera, mami, 20 mil tarjeta. Tú vives a Shakira, yo al comando beta. Tú dices vagina, mami, yo le digo creta. Tú le dices yo le digo teta. Tú tienes un Audi, mami, yo una bicicleta. A ti te gusta el rock, a mí me gusta el rap. Vende productos Avon, yo vendo crack. Tu padre te da consejo, a mí me da pata. Triple A Monkey Black, ya a ti te gusta maná. Tú viajas a Europa, no he ido ni a Samaná. Yo no soy pa' ti, mami, dame banda y ya. Y ya. Yo no tengo ni un chele, muchacha. No va a aguantar bien en un callejón. Un jacuzzi, piscina. Yo no soy yo con jabón y un tanque de agua. Si pulso un botón, se acabó el fuego para ti, huevón. Estoy en la casa, fumando a piñón. Bragas mojadas, se corre el telón. Pagar todas las vacas, telón, telón. Mi estilo es muy patas, como ciencia ficción. Agarra a tu muchacha, baila este son. rima facilón, porque soy un vacilón, es más, voy a vencer su vida. Esto es lo que pasa. Él es Mucho Mu y estamos presentando esto desde hace ya dos semanas. Estamos ansiosos también por esperar el retorno de Siete Notas, Siete Colores después de ese primer sencillo, Tenemos Droga. Estamos presentando este, Esto es lo que pasa. Anteriormente nos vamos hasta Santo Domingo a escuchar a Lápiz Consciente. La canción se llamaba Mami. Seguimos en el aire, ya lo sabéis, aquí hasta las 2 de la tarde en Radio 3. Es el rimadero. Okay. Okay. Baby, you can keep a secret. Choke ya. Kills mania. Now I ain't gotta tell you that some boys pop bottles and mommy looking like America's top model. She said your earring, look at that thing, that's even bigger than the rock on my ring. Oh ho, wait to the Hawks. I'm like, come on, ma, you know me run New York. Jay's in the background, put you to bed. Says he got brains, so I'm looking ahead, and I'm looking for bread. I gotta eat on these streets. Shit, 17-5, about to holler at G's. I'm a real nigga, real niggas do real things. And I can keep a secret is the song that I sing. Yeah, baby, I mean, I won't ever, if you don't want me to, cause I got a thing to do. I do anything for you, girl, anything to do. I won't ever, I'll never do that to you. Baby, you got it, and you got me. I got a thing for you. I'm a material girl in a material world. Venus, Serena, my serial girl. What you know about having dinner on a jet? Make it back before the DJ's finished with his set. Now they call me the Birdman when them dogs are jar. Ghost ride the whip like I'm from Oakland, y'all. It's the crack man and he ain't got a shot in the top. The wrist is thick, a beer ain't your pop. Oh! No, we're the same thing. Feel so high, they throwing the champagne. I'm a real nigga, real niggas do real things. And I can keep a secret in the song that I sing. That I mean. ¿Cómo suena esto? Seguimos de estreno próximamente el álbum. De momento estamos abriendo boca con el sencillo Les Fat Joe. La canción se llama Aguantero. No lo diré o no lo contaré. Con la colaboración de esa voz soul R&B de Jay Holiday. Este es el primer sencillo de lo que será, creo que es el sexto álbum de Fat Joe, si no me equivoco, que se llamará, un título genial, El Elefante en una Cacharrería. Próximamente las mejores salas. También teníamos ocasión de escuchar a Fabulous. Su último trabajo se llama From Nothing to Something, de nada a algo, y esta canción con la colaboración de una leyenda del reggae, Junior Rage, se llamaba Gangsta Don't Play. Los gangsters no juegan. Nosotros no jugamos, solo ponemos música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es, loco. It's the crack house, y'all. You heard it first right here. Choke up. It's a fucking shot. Bigger than that, I'm gonna kill it. You're gonna become unsuccessful. Frank, you can be successful in Havana, you know. Be unsuccessful, too. You're gonna have friends. I got these niggas, Breezy. Don't worry about it. Yo. Let that bitch breathe. I used to give a fuck. Now I give a fuck less. What do I think of success? Sucks, too much stress. I guess I blew up quick. The friends I grew up with see me as a preemie, but I'm not, and my nuts big. I don't know what the fuss is. My career is illustrious. My rep is impeccable. I'm not to be fucked with. With shit. Let that bitch breathe. I'm way too important to be talking about it starting. Asking me for a caution's like asking for a coffin. Broad daylight, I off your on switch. You're not too bright, good night, long kiss. Bye-bye, my reply, blah, blah. Black burner and past burner, the ta-ta. Finish my breakfast, why? I got an appetite for destruction and you're a small fry. Now where was I? Let that bitch breathe. I used to give a shit, now I don't give a shit more. Truth be told, I had more fun when I was pissed off. I'm pissed off. That's what success all about. A bunch of niggas acting like bitches with big mouths. All this stress, all I got is a big house. Couple cars, I don't bring half of them shits out. All it takes to fade, I drink just to piss out. I mean, I like the taste, couldn't save myself 6 hours. How many times can I go to Mr. Chow's pals? No boo, hold up, let me move my bowels. Shit on y'all niggas, OG, tell me boy. I ain't got shit on my nigga. I got watches I ain't seen in months. Apartment at the Trump, only slept in once. Niggas said hover was over, such dummies. Even if I fell, I land on a bunch of money. Y'all ain't got nothing for me. Nas, let that bitch breathe. Success, McLaren, women staring. My villain appearance, take the blood of a king in my vein ain't spilling. Ghetto Othello, sugar hero mellow, Camaro driven. I climax from paper, then ask why is life worth living. Is it the hunt for the shit that you want? Service is great, but I love giving. The best jewelers wanna make my things. I make Jacob shit on the range just to make me a chain. Biggest mission, the one love, came home with paper in hand. Ain't gotta brag about the fetcher, man. Old cribs I sold, y'all drive by like monuments. Google Earth now, I got flash in other continents. Worst enemies wanna be my best friends. Best friends wanna be enemies like that's what's in. But I don't give a fuck, walk inside the lion's den. Take everybody's chicks out the cast of men. Up your catalog, dog, mine's worth too much. Like Mike Jack, ATV Paul, but Tola can't touch. Let this bitch breathe. Let this bitch breathe. Oh, un poco de mi vida, de esos años en los que lo único que me preocupaba era estar en la calle. Recuerdo a los colegas. Oh, yeah, esto es mi vida. Él sabe que estará solo, solo con sus sueños y sus miedos. Al final del día siempre caretos serios. No le gustaba ir al colegio, prefería hacer novillos, siempre tenía algún socio. Mientras los niños buenos subían a por su bocata, él se fijaba de los gitanos de su barrio que ganaron en tocata. A veces la vida le mata, cuando intenta algo bueno esa mala vida le delata. Su primer disco, B-Street, se alegra, como a él le gustaba, decía música negra. La felicidad es la ignorancia, eso dice el que tuvo una infancia. Algunos niños crecen viendo lo que es la vida, demasiado pronto para empezar esa partida. Ser ser peor. Termina siendo un simple atracador, un perdedor. Cuando era caña era solo un simple mangante, pero salí de esa mierda y aprendí a tirar para adelante. ¿Cuántas tardes robaría la merienda? Decolaría en las fábricas, huir sin pagar de las tiendas. Espero que entiendas que no tenía dinero, muchos sueños y muy poco dinero, pero siempre supe que me esperaba algo mejor. El chico tenía talento y un talante ganador. Tuve mi encuentro en el parque y lo traía chineado. Y eso que aprendí de mi tío, que así solo se acaba encerrado. Lo peor de tu vida es lo que nunca has montado. Las cosas que he visto son las que me han enseñado. Algunos niños crecen viendo lo que es la vida demasiado pronto para empezar esta partida. Seguimos en el aire, más música a todo color. Uno de los temas del primer trabajo en solitario de Zarman, directamente desde Verdaderos Creyentes, Cruel Soul Club, el club de las almas crueles. Anteriormente, el campeonato mundial de los pesos pesados, duelo de titanes, Jay-Z, Nas y Jay-Z. La canción se llama Success, éxito, y aparece la banda sonora de esa película que ya está en la calle también. Se llama American Gangster, y cortesía de Jay-Z, pedazo de álbum. Seguimos aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde. No me cambien el dial, súbame el volumen de la radio, porque eso hay que escucharlo, es lo que está sonando ya. Spanish Fly, compi. Yeah, Málaga. Málaga City, yeah. Vida real, auténtico, sea auténtico, vivió en la ausencia de verdad, compi. Yeah. El bolso, compi. Yeah, Jason Moreno. Madrid, Málaga. Lo tiene, ¿no? Sea auténtica, compi. Sin mentiras. Siempre fue más fácil ser cabello que rapero. Asombrar al mundo entero con un poco de talento. No busco fama, eres el que me llama. Fue visitó a mi mamá el día del parto en su cama. Toda buena fama tiene su parte de drama. Escribo lo que vivo y así libero mi alma. Año 80, empieza la cuenta. El caballo y la coca mierda inundaban mi acera. Día buen ambiente, caliente como caldera. El junkie espera que mi primo se lo diera. Y habla de su pena, estuvo en la cena. Que tiene tres hijos esperando la que vuelva. Un hombre de hombre hasta que no lo demuestra. Mi vida real es tu película, supera. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Me toma fuerza el ver lo que vi. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Me toma fuerte el ver lo que vi. El barrio es así, desde que busco mi nombre. No traficando la música, su enfoque. Piso la calle y nada más salgo del bloque. Ya me están chequeando los matones desde el coche. Me llama la voz pidiendo porque me asome. Viniendo a felicitarme por escribir mis canciones. Vacilo de quién soy, no sé mis posesiones. Entrené y aviones salió de corralones. Puedes salir de ahí si tú te lo propones. Qué más en ti, mi esa de cojones. Tienes que elegir. Tienes de donde los pones. Con tropezones previene más errores. Represento casi como a las edades. Gente sin futuro, vivo de oportunidades. Las actividades de mis amistades. Ser traficante para salir adelante. El barrio es así. Lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así. La suerte no existe aquí. Es el Rimadero. ¿Cómo? En el aire, familia, cuando pasan 21 minutos de la una, estamos escuchando desde Madrid Excese, un mixtape que ya está en la calle con el título de Spanisher, título muy parecido al álbum debut de Spanish Fly. Uno de los componentes de Triple X ya separados viene en solitario con su primer álbum que se llama Atypical Spanish. La canción que sonaba, El Barrio Es Así, nosotros somos así, y todo el mundo tiene que seguir escuchando hasta las 2 de la tarde esto, porque suena calentito, calentito, loco. Legendary. Runners. You know me. Okay. Every dollar that I count, they're going back down, can't count up all my money in an hour, cause it's coming too fast, too scared it won't last, look that white girl in the face, told her this was our last day, goddamn, damn, got my heart racing, they don't have the nominations, you can blame that on my occupation, Jesus, Dallas, Jesus, Dallas, you're not a boss, little nigga, this is Jesus, Dallas, in the B&J, AK, right, shotgun, it's a beat, it's a pro, so you got one, it ain't nothing to 100 in the make, oh, money out the roof, motherfucker. I'm speeding, I can't stop, it's all I know. I'm a youngin', I don't talk me gone. I'm feeding. I'm feeding. PG came looking for the shit, I got ghosts. In the West Coast, toasted up in the Lamont truck. Big money, boss major. American Idol, I got fans like Fantasia. Be between the legs, your ass like Fantasia. Be between the eyes, he died, they can't save him. I'm weaving, but I'm speeding, staring at the skyline. I got a million on my mind, I'm the best, and these pussy niggas running out of time. I'm a chill for the meal, for the time piece. Yeah, I bought a real fine deals with a dime piece. Fair fine, I did, big cars, big kids, and speeding, I'm speeding. I can't stop, it's all I know. I'm feeding, y'all. I'm feeding. Haha. In the living room, watching the Grammys, wishing that was me that was on the Grammys. All I need was someone to get behind me. Money rain on me. Seguimos en el aire y estamos de estreno, familia. Rick Ross, después de su espectacular álbum debut, vuelve con un segundo que promete. La canción se llama Speeding, acelerando. Nosotros lo estamos estrenando aquí, como siempre, ya sabéis, próximamente en las mejores salas. Seguimos en el aire aquí en Radio 3, y esto es lo que está sonando, loco. Get up and stand to watch your going in charge. We'll be young people. ¿Qué está pasando ya? Seguimos en el aire a ritmo de buen danza, al buen reggae directamente desde Jamaica. Nos viene Cardinal Official con Viper, la voz de T-Pain. La canción se llama Shotas, Disparadores. Anteriormente también, como no podía ser de otra manera, Sisla, una leyenda en esto de la música reggae y dancehall, la canción Rise to the Occasion, algo así como Levántate para la Ocasión, y la canción aparece en su álbum Rise to the Occasion, como casi nada. Seguimos en el aire, nos quedan todavía 28 minutos hasta las 2 de la tarde, con música a todo color, aquí en Radio 3, ya sabéis, la música habla por sí sola, loco. Yo, yo, what's up, my name Big Noy, and I'm representing from QBC, and I'm here right now, I'm here in TGN with Mios Tios, my family, you heard me? Make some noise, you better act like you know, homie. Come on. I've been patiently waiting, breaking my snow. I ain't frontin', son, I'm trying to something to eat, one of these scrubs. Don't hate on me, pray for me, you'll take it in blood. What I do is nothing new, I see you preach it with slugs. Reach out, pump machine gun, shell in your lungs. Don't believe in people, so you see when it's wrong. Run up on your loved ones, hit them with a stun gun, torture them. So I see what you offer for ransom. I'm thugged out, I'm gully, and I'm handsome. Am I many good, or than any hood? And ask them, now who be the best, remember what they got, is what you ask them. Who walk around with my 10 passions for strapping? Each one teach one, whatever you was having. I'm the new numero uno, number one captain's in the shot. You taking cheap shots while you rapping on 4-4. Only God knows what it has. Y'all be taking in it, we be in it. Cause this how we do it, man. QBC, we chillin', yeah, we be in it. Cause this how we do it, man. See, me and my amigos, Mios, Tios, we running the city, yeah. They call me B-I-G-N-O-Y-G. Now throw your hands in the air, yeah. Si ocurre que el grupo de tu barrio aburre, mejor recurre a otro que más se le ocurre. Tú discurre, revienta tu subwoofer y la etapa, buscando a otro si que aporte alguna cosa guapa. Tú escucha mi disco, palabras te confisco, conmigo topaste, te mandé al traste. Cuando dudaste, te creaste, chico triste, la ilusión de izquierda fuerte viste. Cómo vive y viste este mister y entendiste que no demora, en su corazón el amor a esta cultura y elabora, uno tras otro track. Mi disco está en las calles como el crack, esta es mi revancha. Crecimos con el radio cassette, haciendo freestyle en la cancha. No hay mancha, en nuestra historia solo hay pisadas de gloria. Y take it, we be L. Que this how we do it, man. QBC, we chillin', yeah, we be L. Que this how we do it, man. See me and my amigos, Mios, Tios, we running the city, yeah. They call me B-I-G-N-O-Y-Z. Yeah. Llámalo estilo de vida o vida sin salida, ¿qué más da? Solo vívela, juega la partida. Escuché el debate típico, ponse tanta fe en él como en cualquier político. Vivimos de alquiler, olvida el ayer, vive hoy mundo. Mañana es otro asunto al parecer, puede perecer. Duele creer tanto como duele obedecer. De ahí que solo me saque la sonrisa un nuevo amanecer. Si te ofrecen di que no, solo hay un camino. Saca tu instinto asesino, que esa mierda no salpique. Me dediqué de pleno, el vagón va lleno, aún así Dios me dio un don que es escupir veneno. De TGNQBC, MIOS, VIG, FIAS, te lo lleva allí. Será mejor cruzar los dedos si nos ves pasar. Podemos provocar la caída de tus head. Now throw your hands in the air, yeah. Me and my amigos, Mios, Tios, we running the city, man. Yeah, they call me B-I-G, N-O-Y-G. Yeah, I'm running the city, man. So throw your hands in the sky and wave them side to side, cause we running the city, man. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tios, B-I-G, big noise. Oh, this is how we do it, man. Run. Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días, tú dirás cómo lo haría sin la. Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente como fluye, como gracias a la. Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días, tú dirás cómo lo haría sin la. Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente como fluye. No sé con qué bien me levanté aquella mañana. Algo rondaba detrás de la oreja, yo actué como si nada pasara. Fui a atender el equipo de música y di un paso atrás. Y me quedé con todas las ganas de escuchar a las en jaza. Y no funcionaba, él no reaccionaba al pulsar play. Arranqué las sábanas, fui al lavadero y las sentía en la balay. Me fui por ahí gritando fly, me sentía tan pequeño como un bonsai. Más tarde opté por relajarme sin necesidad de más. Bajé a la calle y quedé medio loco. No escuchaba ni coches ni motos, me sofocó. El silencio me descolocó, tuve que abrir bien mis dos ojos. Solo escuchaba escuchaba mi voz y no la de nosotros. Aún estando en mi entorno, pido socorro a la gente, toco, pero no actúan como yo. No los oigo, piensan que busco follón y no siguen a su rollo. ¿Qué coño hago yo? Me senté en un bar con posición parto. Eché mano al bolsillo para vender el Disman y mierda, olvidé los cascos. En ese momento solo faltó que me atropellara un tractor. Pareció Malfario, igual que en las series de televisión. Seguía sin escuchar nada, la gente bla bla bla y no captaba palabra. No paré de andar, dirección rambla, hasta que tuve que parar de repente entre las masas. Fui oyente de algo, me orienté. Venía de los auriculares de alguien al que busqué y encontré apoyando un container con cara de Kie. Al mirarlo lo comprendí todo y me dije así es. La banda sonora de tu vida la pones tú. Es imprescindible para sentir, vivir y ver cómo flipé. Todo esto gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente como fluye. Como gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente como fluye. Del que tanto me preocupaba ayer. Necesito levantarme, abrir la ventana tan solo para ver. El sol está resplandeciendo y todo funciona bien. Cojunte de no sé ni de quién. Sé que voy a poner el volumen a 100. Todo parece un día redondo, pero me rayo. Por más que entiendo el equipo, sigue apagado. Mi motivo de enfado, buscando el Disman por todos lados. Se lo habrá llevado mi hermano. Solo he encontrado los cascos tirados. ¿Y ahora qué hago? Bajo la calle, me vado y divago. A reflexionar, pensar cómo pasar este trago. Si hago algo malo, lo pago. Con este mal gusto de boca amargo, camino un ritmo trepidante y veloz. Y solo a mi alrededor percibo mi voz al afilado filo de la hoz, dando pasos perdidos. El silencio solo me bloquea y me bloquea los sentidos. Solo me inclino, escribo ante tanta gente que viene de frente, busca de lente que contente. Mi pabellón auditivo es adictivo, me invade este pensamiento obsesivo. El no escuchar nada refleja mi cara este aspecto agresivo. Pues menos mal que por algún extraño motivo, no obstante la tensión y la obsesión, eche los cascos al bolsillo. Pero aún así el silencio no transmite alivio y hago algo distinto a las cosas normales. Me hinco los auriculares y finjo, ya visto lo visto, desisto y me apoyo en un container a esperar que amaine este imprevisto. Pero algo llama mi atención y dejo que me guíe. Es un pavo con Disman sin cascos, con cara de guíe. Algo me dice que me fíe y entonces lo vi todo claro. La banda sonora de mi vida la pones tu hermano, gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente como fluye. Como gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente como fluye. Más música, seguimos aquí en Radio 3, en un día que es todo lo contrario a lo que nos proponían Falsa Alarma. La canción se llama Un día sin música y aparece en su último trabajo, que se llama Alquimia. Nos quedamos también en Cataluña, concretamente en Tarragona, a escuchar a Míos Tíos mano a mano con Big Noid, la canción We're Running the City, algo así como Controlamos la Ciudad, y aparece en su último trabajo, que se llama Palabras en la Recámara. Seguimos con más música, no me cambien el dial, hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3. Ya. Comprar un carro y llevarme las nenas del barrio. Un tuñito pa' después dejarlo, pero me gustó el mango guarito. Y de vender pa' ti perico, cogí un guille de escarpeta y cortado con carlita. Salí más jodido de lo que estaba, conexiones bravas. Gente senta en la mesa que yo entregaba. Me paré en el aire, fue bueno pa' tener lo mío y no pedirle nada a los tipos aquellos. Yo no nací pobre ni pobre en billetes, la golpea, nunca tuve cheque, pero como quiera terminé al carente. Nos dicen lo mismo, roncando su realismo. Yo no sé ni ustedes, pero yo sí soy malito. Nunca abuse los que piden en la luz. Cuando tú caes en presidio son los que patean buche. Yo no soy matón ni gatillero, pa' ser sincero, pero soy más hasta abajo, yo no tengo dinero. Todo comienza chavos que botamos las amanecías fumando diablo. Y cómo se iba la cosa amarilla, el aluminio dando over y los secos haciendo filas, trabando a cuanta onda fina parecía. El primero con la New England en Carolina. Lo importante era estar adelante, me la buscaba como fuera, recortando, vendiendo cables. Me cuento, usted no sabe esto del ghetto, el sacrificio de todos los días buscar el sustento. Yo no voy para atrás. Balcón de mi casa y mi dos para la esquina, el chojo de chamaquita vendiendo el cuerpo por heroína en más manteca. Y no son chamaquitas nada más, son chamaquitos con lápiz de lado y chancleta. El negocio está lleno en la cuesta, que es el veneno. Yo sé que vender droga es malo, pero es que el dinero es tan bueno. Par de panas que venden perico, par de panas que trabajan en Burger King por 5 y pico a 5, 15 la hora. ¿Tú te crees que van a dejar de vender droga? Vete, búscate el baby soda y la coca como la quieres. Polvo en roca, dale, métete una foca pa' que hagan parte muerta con la boca. El sorbeto te va a tepe. Esta canción es auspicia por el chubín de Pepe. Hoy se vendieron más de 25 paquetes. Nosotros no vendemos si usted no se la mete. Ya bonito que asaltar y brincar los counters. Jugarme con los monstruos y marañando con los counters. Quería billete, quería un plante. Me fui al garete y hubo que tirar pa'lante. Seguir un par de pesos no está fácil. Ya que es cara de coco. Confórmate a vivir con poco. No tienes estás a pie. Si estás a pie no llega, trabaja o asalta, pide prestado o brega. La gente ciega, si no hay se la juegan. Jugando en lotería no todo el mundo se pega. Trabajé legal, no me dio ni pa' empezar. Pa'l carajo gano más si me pongo a maquinar. Llenando la alcancía en la esquina todos los días. Y velando firme en güey y no me lleva el policía. Lo que hay, hay, hay, hay, hay, hay. Las palabras vertidas en esta canción no se solidarizan con ningún cobarde en la calle, pero sí con el Cartel Records, Daddy Yankee, Akon y todos los afiliados mundialmente. Yeah. si yo sé que a mí te parió la feca. Por la pala donde pones tus palabras, vamos a hacer de que estás hecha muñeca. No o que un maleante cartón. No waste. Tú eres tremendo bobolón, pa. My English, también mi broke Spanish. The son of the... Seguimos en el aire, familia. Se nos ha aparecido uno de esos duendes de la radio mientras estaba sonando ese mano a mano terrible entre Daddy Yankee y Akon. La canción Bring It On, tráelo, me aparece en ese álbum de Daddy Yankee que está arrasando en todo el planeta. Se llama El Cartel, de Big Boss, el gran jefe. Anteriormente, un quinteto terrible. Tengo Calderón, Chino Nino, Ñejo, Julio Voltio y Pirulo. La canción se llamaba Lo Hecho, Hecho Está. Y aparece en el último trabajo de Tego Calderón que se llama El Abayalde Contraataca. Seguimos con más música, a ver si no se nos cuela ningún duende de la radio más en estos 11 minutos que nos quedan aquí de buena música en Radio 3. Así que escúchalo, loco, porque sigue así ya. Recordarán por frente. Al que se duerme se lo lleva la corriente. Ya tú sabes, camarona, cállate, miente. Hola, ya, ya, ya, ya. To make you want to taste it, how you love the court, going crazy, crazy. Now don't stop, get it, the way she shake it, make you want to hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance to your lap till you're ready to pop. She always ready when you want me. She want me like a nympho, let him go. I show you where to meet her on the lane, man to game, like the club's jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want. Baby, you're so new age. You're like my new craze. Let's get together, maybe. Okay. It started new phase. This most of the club all easy. Spotlight don't be the discredit. Why don't you come over here? You got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it. She wants it, she wants it, no. I gotta give it to you. She wants it, she wants it, she wants it, no. I gotta give it to you. Your hips, your thighs, you got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, you got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, you got me hypnotized. Let me tell you, your hips. Your time, it got me in, but time, let me take it home. Thankful, that thing she got, the wish make it pop, the nigga rain for, so she don't stop. I ain't got the move, I can sit and watch, in a fantasy, just plain to see, just how it be, throwing me, backstroke, get sweat soaked in, no length in my set sheet. Wish ready to ride, I'm ready to roll, I'll be in this place for the club, but what's gonna do, what thing on all fours? Now that death is, should be against the law, from side to side, left to right, break it down, down, down. Know I like, when you're high, and you throw it all around. Get the staff, get the groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', so let me be crystal clear, shiny. From the couch to the countess in my theater, shiny. Baby, you're so new, oh. And like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This most of the club all hazy. My life don't be justice, baby. Why don't you come over here? Woo. You got me feeling I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants you want, it. Y'all. She wants it. She wants it. Oh, I gotta give it to her. She wants it. She wants it. She wants it. Oh, I gotta give it to her. Your hips, your thighs, you got me hypnotized. Let me tell you, your hips. Your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips. Your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips. Your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you. Ha ha. Way back. Seguimos aquí calladitos al ritmo de esta buena música. Con estas dos canciones se nos echa ya el tiempo encima. Juanita Calamidad, Ariana Pollo, mano a mano con Amparo Noya. El álbum próximamente Las Mejores Salas, estamos esperándolo. De momento escuchamos el sencillo. Y como no, 50 Cent junto a Justin Timberlake, la canción AEO Technology, producida por Timberland. Y vamos a tener la oportunidad de verle por primera vez en nuestro país el día 16 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Estará 50 Cent presentando su último álbum, Curtis. A medida que se acerque la fecha, vamos a ver si podemos organizar algún sorteito de entradas aquí en el Rimadero, porque el concierto promete. Está arrasando Dublín completo, Belfast completo, Londres completo, y ahora va a tocar en Madrid, así que no se lo pierdan. Con esto llegamos hasta las 2 de la tarde. Un placer haber estado con todos ustedes un sábado más, y como siempre aquí a las 12 el sábado que viene en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Es el Rimadero. Brooklyn, papi, que es donde tú me encuentras. Si tú quieres problemas, prepárate pa' guerra. Chavito, el lírico revienta. Toma lo que te calienta, que ahí te queda. Speaking G, you making G, la letra. Pinto money, llena de pony, respeta. Estoy brillando mis panas como una teta. Sacando lejito enemigo, encima la cerca. Corre puñeta, cante que yo te cobo. Loco, si somos, llenándonos de flojo. Líquido robo, que mucho pa' tus ojos. Lo mando solo, más de 100 en mi combo. Así lo pongo, loco, no ver el lago. Para lo vago, está buscándote un trago. Ando yo tumbado rápido, todo esto falso. En mi turno, papi, pues dale que se te.